Están de pinches hocicones hace rato, güey. Y ahorita, calla, y ahorita se quedan bien callados, cabrones. ¡Chinga tu madre! Así es como uno toma el poder, güey, con un pinche micrófono, güey. Todos se inhiben, güey. ¡Agarra confianza! ¡Cállense, güey! ¿Cómo están todos? Soy Alfredo. Espero que hayan tenido una agradable semana hoy. Esta semana estuvo llena de algunas noticias interesantes. Algunos están un poco intensos respecto a esas noticias, otros... A otros nos importa 3 kilos de camote, güey, pero pues importante, como dice nuestro predicador, güey. Y lo importante es que hay salud. ¿Cómo están todos? Yo de la verga. Agárralo, machín. No, qué pacho. El trabajo, mis niños, me deja medio jodido. Aquí con Mark, nuestro querido entusiasta. Ya llegó su Silverio, pinches aborígenes. Bueno, después de... Oh, qué la... Después de 7 días con 7 noches, hemos regresado aquí en su programa. Aquí en su programa, La Hora del Hey, donde además entre iguales no es nada distinto. Comenzamos aquí un chingo de noticias. Es que... ¡Tú vales verga! Y aquí comenzamos. Les pasamos aquí al buen Guaribolo. Bueno, después de que me quisieron saltar, sí, hola a todo el mundo. Gracias, gracias, gracias majestuosidad. Hola a todos, les habla Fern Guaribolo o Guaribolas. Ya saben, ya cada vez voy reduciendo el nombre. Sí, el nombre. Y bueno, sí. Voy a hacer bolas. ¿Saben? He estado meditando y probablemente me lo cambie a escroto macbolas de moco, güey. ¿Sí? ¿Me agarras mucha confianza, maestro? Sí, yo lo sé que sí. Y sí, como dice Marco, vamos a empezar con buenas noticias. Tenemos varias. Tenemos nuestras reacciones ante el Dark Knight Returns, que también son bastante excitantes. Son muy buenas reacciones el día de hoy, pero vamos a empezar hablando de Marvel. Sí, señor. Bajo la tutela de Marco. Marco el aborigen. Hola, yo soy Marco. ¿Qué es la noticia? Estamos aquí. ¿Qué? La noticia. Bueno, hasta tú. Hasta ustedes comen pan, fíjense. Bueno, la primera noticia, ya la borraron los pendejos donde la vi. Pero. A huevo. Como buen mexicano. Perdón. Bueno, hay un rumor que están diciendo que quieren sacar una Civil War 2. Que pues a mí por lo personal se me hizo algo atractivo. Civil War, ¿qué es Civil War? Es una guerra civil, ¿no, güey? No, pues no te sé definir exactamente qué chingados es una Civil War, nada más en Marvel. ¿Qué, güey? ¿Qué? Bueno, el punto es de que, de lo que recuerdo de lo de la trama de esa madre, es de que querían una pinche guerra civil entre los del futuro y los del pasado. ¡Tú da la hipnosis! A ver, para empezar, güey, Civil War, el evento de Civil War de Marvel, güey, ¿de qué año es? ¿Del 2008? ¿2007? Del año 2007. Se basa en esta historia en donde se supone que los... enmascarados o superhombres, después de un accidente, el gobierno de los... Exactamente, que este accidente hizo que muchas personas murieran, niños entre ellos. Y ya con esto, el gobierno empezó a dictaminar que todos los enmascarados necesitaban identificarse ante el gobierno... Y que debían de estar ya registrados como tal, como superhéroes, ¿no? Pero ya iban a saber todo su identidad secreta. Posteriormente se dividen los bandos del Capitán América y de Iron Man. El Capitán América... ¿qué pasó? Oh, cabrones, no me distraigan. Y este pedo se basa en que el Capitán América forma su bando de Avengers... pero de los que están en contra de ser registrados por el gobierno. Y por otro lado está Tony Stark, que dice, oh sí, es muy buena idea, vamos a hacerlo. Y bueno, en pocas palabras, si no les vamos a contar el final por si no lo han leído, eso es lo que pasa en Civil War. Ahora regresamos con el aborigen. Ya llegó su Silverio, pinches aborígenes. Bueno, lo que decía era de que yo... Ahí está, cabrón. Ahí está. Vale, verga esta vida con B burro, de burro, B de brandy. No, pues según este pedo es de que querían hacer una guerra civil entre aborígenes y humanos. No, no es cierto, entre los del futuro y los del pasado, una mamada así. Es que vale verga, en serio, no, está muy confuso este pedo. Ah, bueno, va. No, en sí no entendí ni madre sobre ese pedo, porque pues no hay hipnosis oficial, pero dijeron que sí estaban pensando los de Marvel hacer ese pedo. Dicen que sí, le llamarían Civil War 2, el regreso del Jedi. No, no es cierto. ¿Lógico llamarlo Time War? ¿Algo así, güey? ¿Por qué guerra civil, güey? Pero es que es entre superhéroes, güey. O sea, que terminarían siendo dos épocas diferentes. Por eso es Civil War, ¿no, güey? A ver, güey, ¿qué dice el rumor, cabrón? Está cabrón, güey. Ya lo perdí. Lo quitaron la publicación. Los hijos de la chingada, pinches malnacidos. No, ya no está, güey. Ya no aparece. Los hijos de la verga lo quitaron. Vale, verga. Con B. No, en sí la quitaron. Que el pedo iba a ser, güey. Que eso que les digo, que iba a ser el futuro con el pasado. Una mamada sí, pero la neta no sé qué pedo. El sí es que estaban en pláticas de que querían hacer una Civil War, porque una Civil War 2, porque la 1, la primera parte, tuvo mucho éxito. Y ahorita últimamente no hay evento que tenga ese éxito. No me señales. No, porque ahorita los eventos están de poca madre. La era de Ultron no sería eventazo. Creo que nuestro silencio significa mucho, ya cuando estamos hablando de la era de Ultron, güey. Pero, y digo, vamos a hablar de eso ahorita, ¿no, güey? Porque también traes otro rumor de eso, cabrón. Yo le comentaba a Marco en el transcurso de la semana, que fue cuando me posteó la... Bueno, nos posteó la noticia, que nadie publicó. Digo, que nadie comentó, ¿sí comentaron? No sé, yo he estado muy muerto de mis redes sociales, la verdad. Y le estaba comentando a Marco que... Híjole, no sé qué carajo está haciendo Marvel, de que todos los eventos los quiere hacer como muy en grande, y lo digo entre comillas, que a mí me fastidian tanto, güey, que digo, no. Oh, güey. Y la neta, digo, desde mi perspectiva, pero muy, y mi opinión muy personal, no voy a comprar eso, si es que llega a salir Civil War 2, güey. Obviamente, güey, pero no, la neta no. No sería una buena idea, a mi parecer. Por eso ahorita DC les ha estado tomando la ventaja, güey, en eso. Porque lo que está haciendo DC, güey, es que están haciendo mini micro eventos, güey. O mega eventos en cada serie, güey. En vez de enfocarse en una principal. Porque inclusive yo diría que, por ejemplo, Trinity War y Forever Evil, güey, son series muy particulares enfocándose en Justice League, güey. En las Justice League. No sale de ahí. Igual pues los títulos de Batman, ¿no? Los de Year Zero, güey, todo esto. Que de hecho ya anunció, obviamente, Televisa que va a publicar eso, güey. Pero pues, de una vez se los digo, no compren nada. Es la saga más aburrida de Batman, güey. Sí. Aunque tú la hayas disfrutado, güey. Eso lo hace todavía más aburrida, güey. Y esta es la maldición que yo me cargo porque me gusta lo que a ustedes no les gusta, cabrón. A mí también me gusta. ¿Te gustó Year Zero? ¿Ya lo leíste? No, pero lo voy a leer, güey. Son los orígenes del nuevo Batman, los tengo que leer. Igual si me gustan o no, los tengo que leer. Obviamente, no, y aparte las peleas que tiene ahí, pues también son muy chidas. Yo todavía quiero saber por el porqué de los guantes morados, güey. Otra cosa, bueno, antes de que se me olvide, güey, leí del nuevo mega evento que va a ser de DC, güey, exactamente. Que supone que después de Forever Evil, güey, van a saltarse 5 años, güey. 5 años después. Y como que ya la están agarrando esta cosa de saltarse las cosas, ¿no? Porque así empezó Forever Evil, si no mal entiendo, porque ni siquiera lo he leído, güey. Así que solo la información que más o menos he captado, güey. Que empezó con los héroes derrotados, güey. Yo no, con estos pendejos de la otra dimensión, güey, que no recuerdo. La liga de villanos, no recuerdo qué era. Se supone que Forever Evil empieza cuando Trinity War llega a su fin en el Justice League 28, creo. Que ya es cuando abren la caja de Pandora, güey. Es cuando ya llegan estos cabrones desde Tierra 2, güey. Sí, pero bueno, entendí que sí empieza, güey. Que ya con estos güeyes dominando todo, güey. Con los héroes derrotados, güey. Atrapados en un lugar. No voy a decir porque es spoiler, güey. No. No. Si voy a dar spoilers, güey, va a ser del juego de Batman, güey, al rato, güey. Ah, güey. Ah. Me hace sentir mal, güey. Yo lo quería decir. Pero sí. Forever Evil empieza así, güey. Y no puedo decir ni quiénes son los únicos dos que están ahí, güey. ¿Por qué me censuran tanto, güey? Hablaremos de Forever Evil en su momento, güey. No voy a decir más al respecto. Han herido mis sentimientos. No, pero es que al menos en Estados Unidos ya empezó. Ya está, va a terminar, güey. Mira, deja de ser tan malinchista. Después, di lo que quieras. Ya, pásaselo a Marco, que ni siquiera está terminado. Entonces, eso es lo de Civil War. No sé por qué se le dieron estos. Exacto, eso es lo de Civil War. Y bueno, mi conclusión es de que esperemos que sí salga, porque me da mucha atención. Y lo bueno es que ahí sale. A darle, cabrón. Fierro, pariente. Ah, sí. Sí, bueno. No, no puedo, güey. Civil War ha sido el evento más overrated que ha tenido Marvel, güey. Ah, está bueno, güey. No, güey, la neta no. ¿Qué pedo? No, güey. Es lo había dicho la semana pasada, güey. La única razón por la que esa mierda se hizo popular, güey, es porque a la gente le gusta ver a los héroes pelear entre sí, güey. Por eso todos los pinches pseudo-fan, güey, se emocionaron con esa mamada, güey. No. Es nada más, es un pedo ya que parece telenovela, güey. En todas las casas editoriales se ha dado, güey. No puedes decir que todas esas sagas son malas también, güey, o que son para pseudo-fans. Vaya que son fuertes comentarios, güey, pero a final de cuentas enriquece demasiado la historia de cada personaje, güey. ¿Qué pasó después de Civil War con Iron Man, güey? Cayó en una depresión bien cabrona y empezó a chuparle otra vez, güey. Sí, güey. Se fue hasta Fear Set, güey. No, no es cierto. ¿Qué pedo, güey, para invocar a Zeus, güey? A Zeus, a Odín, güey. Pero no, antes de eso, en los números que son anteriores a Fear Itself y están en la saga de Matt Fraction, güey, ya estaba así, güey. Que por cierto, Fear Itself también es una mamada de evento. ¡No! Lo que sí se salva es Age of Ultron. Es increíble lo que estoy escuchando el día de hoy. 6 de marzo del 2004, güey. ¡2014, perdón! Es que me sorprende tanto, güey. ¿Mames? No, güey. Es que tengo que decirlo, güey. Ya me cansé de callarme, güey. Después de ver que Leonardo... Después de ver que Leonardo DiCaprio no ganó ningún Oscar, güey. Ya salió del clóset. Es tiempo, güey. Es tiempo. ¿Qué pedo, güey? Tengo miedo. Por favor, sustenta un poco más tus claras. Y digo lo que se me da la pinche gana, ¿cómo ves? Ya empezó a bailar. Ya empezó, güey. No, no te desnudes, Alf, no te desnudes. Oh, bueno, sí, sigue. No, pero en serio, Fear Itself, y vuelvo al tema de Matt Fraction, hay mucho que se le puede rescatar con la supuesta muerte de Thor. No manches, los tie-ins de Spider-Man de Fear Itself son buenísimos. Bajo el guión de Christopher Just, güey. Buenísimos los de X-Force también, Uncanny X-Force. No me duele, güey, no me duele. Me estoy pegando y sí, no me duele. Los de Iron Man 2.0 también son buenísimos. La historia es buena, güey, no puedes decir que no. Y, espera, mi punto es, espérame, ahí voy. Mi punto es que antes de Fear Itself, Iron Man o Tony Stark ya era un borracho otra vez. Después del número 500, ¿qué? 500 verde, no me acuerdo, pero aquí en México era... Joder, tampoco me acuerdo, pero... Estaba yo tan borracho también que no me acuerdo, pero... ¡Espérame! Tony Stark en ese momento entra en una depresión y por eso también se aprovechan de él, terminan con Stark Industries y empieza resiliencia de... Bueno, Stark Resilience. Sí, empieza este pedo y allí es cuando se empieza a corregir él. Entonces ya no era tan borrachín en ese entonces. No es cierto. ¿Cómo compruebas que no es cierto, güey? Porque yo lo digo, güey, así de fácil. Ahí tengo mis cómics, güey, cuando quieras ve a mi casa, te los presto. Bueno, señores, esta fue una pequeña lección de cómo se trolea a la gente. Nada de lo que dije era cierto, no se lo crean. Bueno, sigamos con la siguiente noticia ya, por favor. Espérame, yo estoy prendido, güey. No, vamos a acabar con esto, cabrón. Age of Ultron es una... Así es como uno se entrena, güey, para sobrevivir en internet, güey. Eso es cierto, güey. Sí, güey, no mames, hasta me dio calor, cabrón, güey. Sí. No valía nada. Imagínate cómo se puso de intenso una vez un chavo venezolano, güey, que andaba yo de malas, güey, y hizo un comentario ya así muy, muy, muy pendejo, la neta. Y sí dije, no, se la voy a pasar, güey. Y no solo lo ofendí, lo agredí en mi comentario, güey, sino que lo provoqué para que él me agrediera a mí, güey, y que el moderador, güey, no le permitiera subir su respuesta hacia mí, güey. O sea que lo jodí y no lo dejaron replicarme a mí, güey. Así es como se hace, güey. Y aquí es cuando nosotros nos vemos en togas, güey, en túnicas, y estamos en el suelo y le decimos, oh, gran maestro, siento un aire polaco. Bueno, sí, ¿cuál es la siguiente noticia, Marco? ¿Tienes otra? Sí, ¿no? Es que va de verga, es que había también leído una mamada de que según... ¡También ya la borraron, cabrón! Los hijos de la verga, estuve buscando... Son los hijos de su puta madre, esa pinche página culera de mierda. Pues espero que lo cancelen, hijos de la verga, por subir pendejadas que no van. ¡Putos! Que según este pedo, iban a retrasar la era de Ultron, la película de Avengers 2 para el 2016. Pero es falsa, según este pedo. Según, bueno, quién sabe, porque Scarlett... Ya se tiraron a las Scarlett, la fantasía de muchos ya la cumplieron, cabrón. Ya no puedo ahorcar la gaita igual, después de este pedo. Pero pues ni pedo, la vida sigue. Pero el punto es de que según... ¡Ah! Entonces según este pedo iban a ¿cómo se dice? A retrasar la película para el 2016. Para que se le abriera a Batman y a Superman. Para que se les abriera el orto, se cagaran. Es la pinche película mierdera que no va a dar para mucho. Bye, Valve. Se puede hablar tan civilizadamente, güey. No necesitas andar tan extremo, güey. Yo lo que tenía entendido, güey, es que las escenas de Scarlett Johansson, güey, las iban a adelantar para filmarlas, güey. Por ese detalle, güey. Pero no escuché de que se fuera a retrasar la película. No, güey, pues van a grabar todas las escenas en las que sale ella, güey. Que no se ve, no sabes nada de cine, morro. ¿Crees que la película se graba tal cual, güey? Como en el guión. No, güey. Se graban escenas en ciertas partes, güey. No, date el tirante. Se va a empezar el trompo, güey. No creo, de todas formas, y si se llega a hacer... las mismas escenas que... cabrón, güey. El orto, el hecho de que vayan a trazar esa película, porque es más, no la voy a ver, güey. Guaribolo, neta, no mames. No. Tú la vas a ir a ver, hijo de la chingada, porque vas a ir a verla, cabrón. No digas mamadas. Es hermoso, vamos a ir a verla. Más p- y se va a ver hermoso en 3D. Cabrón, un día que nos llegue una puta notificación, güey, y algo, güey, toda la pinche culpa va a caer sobre ti, güey. De una vez te aviso, güey. Vamos al primer corte, señores, ¿va? Vamos a calmarnos. A reducir esto tantito. Ahorita volvemos. We'll be right back. Sí, ya. Estamos de regreso ya. Dificultades técnicas, como siempre. Tratamos de regresar con algo de clase y estilo, con algo de Mozart, güey, para amenizar esto tantito, porque ahorita... Hoy está la gente muy intensa, güey. Están demasiado intensos. Pero lo bueno es que hay salud y ya estamos más tranquilitos. Sí, hay que patentarlo. En fin, ¿de qué podemos hablar? Podemos hablar de la noticia que nos dio recientemente Giovanni Arevalo, que fue hace 2 días, ¿no? Hace un par de días ya se confirmó de manera completa. Ahí está, ya, listo. No, era un pequeño problemita, lo siento, se me sale el oñero de repente. Hubo una fotografía que Giovanni Arevalo publicó hace tiempo. Igual y tú ya supiste, Marco, no era desnudo. Bueno, para quienes no sepan, Giovanni Arevalo es el editor en jefe de Editorial Televisa, que nos están trayendo estos cómics de Marvel y de DC Comics a México. Bueno, también a Celaya, obviamente. Hace ya más o menos como... un año, medio año, la verdad no me acuerdo muy bien, publicó una foto en su timeline de Twitter en donde muestra toda su oficina y dice, miren, esta es mi oficina, aquí es en donde laboro. Y entonces un contacto de Twitter que él tiene, que todos tenemos aquí en común, bueno, no todos, le dijo, oiga, señor Giovanni, eso que está ahí al lado de su teléfono, ¿no es algo de vértigo? Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este transcurso de algunos minutos, de la llegada de la línea de DC Comics Vértigo a México. Esto es una noticia que para muchos es alarmante después de haber visto The Dark Knight Returns. No lo vamos a tocar de nuevo porque hace una semana sí nos llevamos un buen de rato hablando de The Dark Knight Returns. Pero muchos están temerosos a que vaya a venir censurado, de que vaya a tener traducciones pésimas, de que no vaya a ser la misma calidad, puesto que van a haber varios títulos que son buenísimos y que la gente no quiere ver en pésimo estado. El detalle yo aquí creo que es el asunto de la traducción, güey. Porque una de las cosas de que se destaca la línea Vértigo es que también tienen textos muy difíciles de traducir, güey. Sobre todo como Sandman, güey. ¿No? Que pues, es casi literatura esa madre, güey. Entonces, de por sí que están haciendo un trabajo mediocre, güey. No, ni mediocre, malo, güey. No llegan ni a mediocre, güey. Con las traducciones normales, güey. Y ponen cosas como arresto cardíaco, güey. En vez de paro cardíaco. Cuando es muy obvia la traducción, güey. Entonces sí dices, no mames. ¿Qué tiznados piensa? Sí, precisamente eso fue un punto. Y ahorita que mencionas de Sandman, que es uno de los títulos que van a traer, es la serie principal de Neil Gaiman. Hace poco que les recomendé el Sandman, fue hace una semana, tuve la oportunidad de leer un Sandman, un Mystery Theater, llamado Sleep of Reason, el TP. Es buenísimo, pero en verdad es un poco complicado tratar de distinguir algunas palabras y la secuencia que llevan, puesto que sí es como si estuvieras hablando con Yoda. O sea, sí tienes un problemita ahí al momento de traducir. Pero digo, se supone que Editorial de Televisa debería de tener traductores de calidad, cosa que no hemos visto. Y de lo que acabamos de ver con el arresto cardíaco, se supone que deberían... joder, ni siquiera vieron en Google la traducción que es paro cardíaco, güey. O sea, sí es sorprendente. Ya traducían historias de policías. Eso es cierto. Yo tengo miedo de cómo van a traducir. ¿Cómo van a traducir V de Venganza, güey? Con lo complicado que es el inglés británico, güey. Porque usan mucha terminología no muy común en el inglés normal estadounidense que no conocemos más los mexicanos, güey. Va a estar cabrón, güey. Y yo quiero, maldito de Vendetta. Está cabrón. Que vean la película traducida, bueno, doblada al español, güey, para que agarren una idea, güey. Sí, nos vamos a topar con cada traducción que vamos a decir, oye, pues, no mames, ¿en serio? Sí, eso es... Yo su puta vida, ¿no? Pero no te enojes, güey, no te enojes. A ver, ¿otra vez qué? Es que Alan Moore invirtió un chingo, como 5 o 6 años de su vida en hacer el maldito V de Vendetta. Y se esforzó y se encabronó con DC por los derechos y se largó. Y ahora que lo venga a traducir Televisa como si fuera cualquier mamada, güey, sí los ando quemando. Si de por sí Alan Moore no le fastidia nada, ahora imagínense eso. Gracias a eso, güey, ahora la máscara de Guy Fawkes, güey, se usa como anarquistas capitalistas, güey, bien cabrón. Bien contradictorio el pedo, güey, pero pues, ¿qué se le va a hacer? De entre la línea que se va a publicar, primero van a empezar con Before Vendetta. Luego van a Preacher, Sandman, Swamp Thing, Ye the Last Man. Que esa historia se me hace muy interesante, la tengo que leer, güey. La de Ye the Last Man. Tiene todo lo para hacer una historia porno, güey, pero no lo es. No, es que la historia está interesante, güey. Es de supuestamente, güey, que todos los seres vivos con el cromosoma X, güey, mueren en la Tierra, güey. O sea, todos los son varones de todas las especies mueren, güey. Acepto dos, güey, que era un güey y su mono mascota, güey. Y no, güey. No sé, güey. Ay, sí. El chiste que, pues, la civilización cambia por completo, güey, porque de nuevo empiezan a aparecer. Estimado auditorio, hemos tenido un corte en nuestra transmisión por causas ajenas a nuestra voluntad, motivo por el cual pedimos una disculpa y agradecemos su comprensión. Seguiremos trabajando para servirles mejor. Amazonas. Nadie sabrá lo que pasó porque voy a editar esto. No, lo voy a hacer. No, váyanse al carajo, güey. Yo trato de ser serio y se ponen con sus mamadas. Dude, relax, fuck. Siguiendo esta línea de los que ya comentaste, está 100 Bullets, escrito por Brian Azzarello. Que es buenísimo. Dicen que es buenísimo. Se trata de la historia de que a alguien le dan unas... No, la verdad no me acuerdo muy bien de los nombres, güey. Le dan a cierta persona un maletín con 100 balas. Cada bala es irrastreable, indestructible, o sea, a lo que vas y nunca nadie te va a encontrar. Y esas 100 balas tienen que ser bien utilizadas, ya en contra del mal que quieras combatir, ¿no? Dicen que es muy bueno, yo no he tenido la oportunidad de leerlo. Leyendo, ay, también hay que mencionar que van a publicar Hellblazer. Y no sé si vaya a ser desde la época de Alan Moore, güey, porque ojalá que sea eso, si no, también que encabronada se va a dar. No, pobre señor Moore, güey, ya está 100,000 y nos va a matar. Sí, nos va a ir como en feria. Y aparte, hay una obra que a mí también, ay, güey, tengo tantas ganas de saber de ella, que se llama, si no mal recuerdo, We Three, de Grant Morrison. Dicen que es muy buena, la verdad, no lo sé, y eso también es algo que quiero ver en Editorial Televisa. Nada más les recuerdo que ya están empezando a ver caídos en batalla, güey, porque ya no se sabe nada de Bruguera desde hace 2 meses. Y ya está empezando lo de la maldición de la burbuja. Espero que sean nada más, estén pausados porque, pues, güey, yo les compraba Hellboy y se supone que iban a lanzar la línea de niños, güey. Y muchos teníamos la esperanza de que iban a publicar los cómics de Hora de Aventura y de El Regular Show. Entonces, ustedes no saben, güey. Ustedes no saben de lo que es bueno, güey. Son puros vulgares, ustedes. Y nada más piensan en sexo, güey. Sexo es malo. ¡Sexo! Y pues no. Y en Mamazonas. No, ya, váyanse al carajo, güey. Ya. No puede resistirlo. Sí, y este tema de Bruguera es bastante, bastante controversial, ¿eh? Y hace... no sabemos nada, güey. O sea, no sabemos qué chingados pasó, güey. Solo desapareció. Y es que no es que hayan desaparecido como tal. De hecho, no tienen ni siquiera una cuenta de Twitter en donde podamos actualizarnos de sus noticias. A lo contrario que Kamite sí está haciendo, que tiene noticias, pero ponche de noticias, güey. Creo que ya iban a lanzar, no me acuerdo si esta semana o la siguiente, el Doomsday.one en Kamite. Ya van a empezar a sacar el Rachel Rising, que también es muy prometedor. Dicen que es buenísima la historia. Y en este punto de la historia, Bruguera ya se quedó atrás, ¿eh? Y si quiere resurgir, pues sí le va a costar harto trabajo, güey. Harto padrino. Y lo más gacho es que aquí no nos llegó el Tortugas Ninja número 2. Y nada más salió en México, güey. O sea, ¿qué pedo? No, pues yo le echo la culpa al efecto burbuja que menciona Alf. Pues es que Bruguera era el más débil de los tres que hay ahorita. No, cuatro. De los cuatro que hay ahorita, de los cuatro editoriales que hay ahorita. Y pues si Bruguera ya se nos fue, solo es falta de tiempo para que empiecen a caer como dominó, güey. Solo esperemos que podamos comprar de Vendetta. Kamite no va a caer, güey. Porque todavía tienen varios proyectos que lanzar. Hay uno en particular que siento que sí no va a caer. Por ejemplo, es Saga, güey. Saga los... si Kamite andaba abajo, Saga los va a repuntar, pero gacho, güey. Porque es una historia de esas historias épicas intergalácticas, güey. Que va a tener de todo. Y... sí, yo sé que te estoy aburriendo. ¿Saga, güey? Dicen que apenas para este mes iba a empezar a salir, pero la verdad no sé, güey. No, es que yo ya había visto, güey, de que habían anunciado el TP, güey, ¿no? ¿De qué se trata Saga, Alf? No sé, güey, yo la neta no he leído nada de Saga, güey. O sea, sí sé qué es, pero no sé de qué trata, güey. Se supone que es la historia de... ay, güey, la verdad no me acuerdo muy bien, pero es un personaje que está en búsqueda de su familia o para proteger a su familia por una guerra intergaláctica, ¿no, güey? Creo que le destruyeron su planeta también. Yo nada más alguna vez me enteré de que iban a hacer una película, güey, que Daniel Radcliffe iba a ser el personaje, güey. O lo estoy confundiendo con otra porque lo vi en unas fotos con unos cuernos muy parecidos al personaje, güey, entonces no sé. Y regresando a Bruguera, sí es una lástima, güey. Nos quitaron Hellboy, nos quitaron las Tortugas Ninja por un buen rato. ¿Qué más publicara? Publicaba Star Trek. Y una vez me quedé hasta el número 2 y ya, peló. También Bruguera estaba con Danger Girl, ¿no? Y Lock and Key, Bruguera. Y no me acuerdo qué más, güey. Pero sí, en verdad es una lástima. Y pues sí, exhortamos a Bruguera que regrese porque la verdad tenía muy buen material de IDW publicándose en México. Yo me quedé con ganas de leer a las Tortugas Ninja. Exacto. Y hablando de las Tortugas Ninja, que me recuerda a Lego, güey, no sé por qué. Tú tenías una noticia de Bionicle, ¿no, güey? Es de Lego, güey. Para nuestros pocos fans, o probablemente ninguno. ¡Eres el único! Que guste de Lego, parece. Hay muchos rumores de que probablemente una de las mejores vendidas sagas de... bueno, sets de juguetes de Lego, que es Bionicle, podría regresar cuando cancelen Hero Factory. Yo soy fan de Bionicle y si tengo suerte lo va a pasar. Yo lo único que sé de Bionicle es que una vez comprando una caja de cereales Quick me salió un CD con un juego de Bionicle, güey. Y siempre era el nivel de plataforma que ibas recolectando cosas. Siempre pensé que ibas a llegar a algún jefe final, güey. Y nunca llegué, güey. Y me decepcionó ese juego, güey. Hablando de figuras de caja, bueno, de juegos de caja de cereal. A mí una vez me salió un mini Bayaneco. También una caja en Squid. Digo, solo quería comentar, pues tenían el pendiente. Tengo miedo, ignoren a Marco, por favor, tomen el podcast como de tres personas y un fantasma, algo que no pasó. No sé por qué de repente se puso la lap entre sus piernas, eso no me trae nada de confianza, así que si escuchan a Marco un poco raro gritando a lo lejos es por algo trae. Bueno, ya vamos a pasar a otras noticias, porque... ya estamos medio deprimentes y jodidos, güey. Entonces, vamos con noticia de videojuegos. Y de hecho, esta es una de las noticias más buenas de la semana. Es del anuncio... sí, cállate. Sí, es del anuncio del siguiente y el último... pendejo. El último juego de la saga de Arkham de Batman, que se va a llamar Arkham Knight. Va a salir para la siguiente generación de consolas, o para, bueno, la que ahorita ya es PlayStation 4, Xbox One y PC. Y Bueno, el tráiler ya se lanzó, ya por si lo quieren ver, ahí está en el YouTube. En el YouTube. Ya, bueno, alguna información general del juego, pues es la siguiente. Bueno, ya dije lo de las consolas. Solo habrá modo para un jugador, no va a haber multijugador, así que se la pelaron esos de que les latió el multijugador del juego pasado. Arkham Knight no es solo el nombre del juego, sino también de un nuevo villano. Rocksteady está trabajando con Geoff Johns de DC Comics para crearlo desde el principio. Y déjenme recordarles que Rocksteady fueron los el estudio que hicieron los primeros dos juegos. El otro no recuerdo qué estudio es y no me interesa, güey. Que hicieron un pésimo trabajo porque los imbéciles... El juego tiene una cantidad estúpida de bugs, güey. Y luego los imbéciles dijeron que preferían darle prioridad a los DLC que arreglar los bugs del juego. Ay, no. Entonces, así de profesionales son esos señores, güey, pero pues... Hay esperanza, güey, de que vaya a ser un buen juego porque es Rocksteady. Y lo que hicieron con el 1 y el 2, pues, dice mucho. Batman empieza el juego con el traje de Arkham City, pero consigue uno nuevo muy pronto. Y de hecho el traje se parece mucho al de este... Batwing, ¿no? Que es como una armadura, güey. De hecho, este traje se parece más al traje del Batman de Injustice, güey, porque es una armadura que es más resistente a los golpes, güey. Pero no has visto la foto, güey. ¿Se parece? Aquí no está, güey. No, es que se parece mucho al diseño de Batwing, güey, pero eso es lo que dicen. ¿Dónde me quedé? Así. La acción tiene lugar en el centro de Gotham, dividido en tres islas, será 5 veces más grande que Arkham City, obviamente gracias al poder de la nueva generación. El nivel de detalle de Gotham es de lo más impresionante que Game Informer ha visto nunca antes en un videojuego. ¿Dónde me quedé? La historia tiene lugar un año después de Arkham City, para los que lo sabrán. Voy a dar spoiler, me vale 3 kilos de... De que al final de Arkham City se muere el Joker. Por lo tanto, en este juego, los villanos de Gotham se unen para intentar acabar con Batman. Dentro de los que aparecen está el Espantapájaros, Dos Caras, Pingüino, Harley Quinn. También, también está confirmado, pues de hecho sale en el trailer. ¿Hasta dónde va a ser Batman, no? No, güey. Va a ser un personaje nuevo nada más para el juego, güey. En el trailer sí aparece el güey hablando, pero pues... Sí, yo pensé que iba a ser el principal por las pistas que te daban en el Arkham City. Que entrabas a un barco en la bahía y podías encontrar una guarida de Scarecrow donde tenía insectos o otro animal cultivando para que esparcieran su toxina del miedo por toda la ciudad, güey. Y ese era el rumor y parece que se está confirmando, güey, con el trailer. Obviamente sí va a ser un personaje de los muchos, güey, pero no creo que va a ser el principal, güey. Porque los dicen, güey, están diseñando un nuevo villano, güey. Entonces... Y de hecho, precisamente tiene relación con el nombre, güey. Entonces será algo de un caballero o algo así, güey. ¿Quién sabe? Bueno, Kevin Conroy regresa con la voz de Batman en inglés. Troy Baker es Dos Caras. Nolan North es Pingüino. Tara Strong es Harley Quinn. Y Wally Winger es Acertijo. Que está confirmado también, aunque no sabemos si el doblaje de España se mantendrá. Me vale 3 camotes. De hecho, lo único bueno del pasado fue el doblaje en español latino, güey. A mí me gustó. Del juego pasado, güey, del Arkham Origins, güey. Que lo doblaron a español latino, güey. Estuvo bueno, güey. Estuvo así. No, estaba bueno, güey. Entonces eso. Sí, porque luego el español de España... Bueno, para nosotros que no estamos acostumbrados, güey, es un poco castrante. Sí. Como en el español de España, sí, no quiero empezar con esa, como esa gente que en los videos de los Simpsons, güey, ¿no? La clásica gente que se pelea. El español de España es mejor, el español de Latinoamérica es mejor, pinche español, pinche castellano. No es cierto. Ni uno es mejor, ni uno es peor. Es depende de... Obviamente vas a preferir tu idioma porque es tu puto idioma. O sea, es obvio, güey. Entonces cállense el puto hocico con eso. Sí. Batman visita a Oráculo. Gracias, güey, gracias. Batman visita a Oráculo en el juego, así que ella no será solo una voz en un auricular. Las escenas de video están todas hechas en in-game, así que no parece que estés jugando un juego y después viendo una... Ah, viene la película, de hecho viene una película de la saga de Arkham, güey. ¿No sabían, güey? Va a ser hecha con de básicamente como si fueran cutscenes de el juego, güey, probablemente es una película CGI entera, güey. ¡Cállense, carajo, güey! Los personajes están increíblemente detallados. Solo uno tiene el número de polígonos de todo el entorno de Arkham Asylum. La capa de Batman y la ropa de los personajes reaccionan de forma realista al viento y al movimiento. Todos los gadgets de disparo rápido se podrán usar durante el vuelo. Batman puede ejecutar un golpe rápido para acabar con oponentes en el suelo. Los interrogatorios regresan. Batman puede incorporar el entorno a sus combos de combate. Como nunca antes se había hecho, derriba enemigos usando el miedo. Permite a Batman acabar con varios de ellos en slow motion, siempre y cuando no sea descubierto. El último juego de Batman de Rocksteady habrá un claro final para su trilogía. Es posible que Warner Bros. Game Montreal, imbéciles, hagan juegos de Batman situados en el periodo de Arkham Origins. Otro de los detalles es que como el mapa es más grande, ya vas a poder usar el Batimóvil. Y bueno, en estos detalles, Rocksteady tiene intención de crear el mejor coche visto en un videojuego jamás. Es tan detallado que ocuparía el espacio de un juego entero en un Xbox 360. Es el único vehículo que podrás conducir. Los jugadores podrán hacer que el Batimóvil vaya a su posición con solo tocar un botón. Puede hacer derrapes, saltos, turbos e inclusive rotar en círculos mientras está completamente parado para colocarse en la dirección correcta. Puede derribar barricadas, árboles y esquinas de edificios. Batman puede saltar del Batimóvil para ir directamente a planear por la ciudad. Entonces, como escucharán, va a ser un juego muy ambicioso, güey. Mucho mejor que GTA, güey. De hecho, otro detalle que había leído era que... ¡Ya cállense con eso, güey! ¡Neta! ¡Ya me están hartando, güey! Que por esta cuestión de la mejora de procesamiento de las... Sí, es que esto, cabrón... Procesamiento de las nuevas consolas. Va a haber más de 50 enemigos en escena, güey. Entonces, haz de cuenta que va a ser una especie como de ¿cuál era el juego este de zombies, güey? Dead Rising, güey. Entonces, me estoy imaginando algo muy parecido a Dead Rising, güey. Obviamente no creo que vayan a hacer, yo creo que van a hacerlo en escenas o partes estratégicas del juego, ¿no? Como cuando antes te vayas a encontrar con algún jefe o algo así. Pero suena bastante bien el juego, yo creo que sí va a ser de estas cosas que va a dejar esta nueva generación, güey. En verdad espero que las secuencias de pelea no sean tan, ¿cómo se dice? Tan monótonas, que al igual que Arkham City. Arkham City es muy bueno, pero sí hay que decir que las escenas, digo, cuando estás peleando ya contra los pandilleros del Joker, sí es un poquito frustrante porque dices, no mames, tengo que hacer lo mismo. Sí puedes cambiar, pero las secuencias, la vista, la cámara es lo mismo. Ojalá que aquí se modifique, que yo siento que sí. Y por lo que mencionas, el modo de juego va a estar abarcando desde aquel juego de Xbox en donde de Batman Begins, que es en donde utilizas el factor de miedo, donde empiezas a asustar a todos estos güeyes y dices, oh, no mames, ¿quién anda ahí? Entonces tú le llegas por atrás y ya se ve como si lo vieran como un monstruo, güey. Es buenísimo, güey. Ojalá lo del Batimóvil lo ama. No, digo, no, ya que tengas el Batimóvil es gran ganancia. Ponerlo, ajá, exactamente, tener todas las opciones que tienes con el Batimóvil. Aparte va a estar Harley Quinn. Ah, no mames. No, es que Harley Quinn es un personaje buenísimo y que qué bueno que le estén sacando todo el provecho. Que, por cierto, tengo que poner aquí el paréntesis de que el mes pasado, justamente para darle en el ego a Marco, ahorita regresamos al tema de Batman de Arkham Knight. Te voy a dar en el ego, Marco. El mes anterior, adivina qué casa editorial se llevó el primer lugar en ventas. ¿Sí? DC Comics. Y adivina con qué cómic, güey. El Harley Quinn número 3, güey. Es toda una sensación. No, espera. Tranquilízate primero, porque si no vamos a estar aquí gritando. Y no, espera, tú tranquilo. Que tus chakras... Alíneale los chakras a este güey. Espérame. Harley Quinn tuvo buena venta. Le ganó a Superior Spider-Man el semestre pasado. Ya estamos fuera de la escuela. El mes pasado. Y ya va a tener parte en este juego, en este videojuego de Batman. Que ya lo ha tenido, pero va a ser buenísimo. A ver, pues, Marco, venga. Y luego, ¿quieres un corrido? ¿Qué pedo? Diego, ¿tienes algo que comentar? Yo ya no puedo. Yo solo quiero comentar que los cómics de la Liga de la Justicia, cuando son niñitos, ¿cómo se llama? JLA 8. No sé, pero están muy buenos. Ok. Hay un cómic, ahorita que estás hablando de cómics. Bueno, ¿vas a hablar de Arkham Knight? Sí, güey, porque ustedes salen mucho del tema, güey. Yo creo que uno de los que va a seguir, posiblemente, que va a seguir con los estudios de Montreal, va a ser lo de Escuadrón Suicida, güey. Porque, para los que ya hayan jugado Arkham Origins, y aquí va de nuevo spoiler, al final, esta mujer reúne al escuadrón, güey. Harley Quinn no, güey. Sí, güey. Sí, reúne a Deadshot, a Slade. Y pues se forma el Escuadrón Suicida. Y muchos daban pie a que ese iba a ser el siguiente juego que iba a salir, pero pues obviamente ya no. Posiblemente este es el juego que le vaya a seguir a la finalización de la serie de Arkham. Que ojalá y esperamos en verdad que nos entreguen un magnífico juego. Pues por lo que se oye, sí se ve que va a estar muy, muy jugoso. Lo que yo quiero, como no soy muy gamer, quiero saber qué tal va a estar la historia, sobre todo. Porque pues ya no tienes al Joker y ya es una debilidad que no tienes al Joker en el juego. Pero puedes usar al nuevo villano que están prometiendo y hacer una buena historia para despedir a Batman. Quiero pensar que va a girar en torno al retiro de Batman por la edad. Quiero pensar que va a girar en torno a eso. Pues entrado en la línea de historia de Arkham, no creo, güey. No está tan viejo. Pues sí, pero es que se supone que lo utiliza así porque son demasiados vatos con los que tiene que estar luchando, ¿no? Y pues ya, no manches, debes de tener algo de defensa en contra de eso, güey. Y sí, ¿cómo se va a tratar este tema de que ya no va a existir la contraparte, entre comillas, del Joker para Batman? Pues sí, también va a ser bastante interesante ver qué es lo que va a hacer Jeff Jones, porque siempre sale con sorpresas. También hay que recordar todas las pistas que dejaron en los otros videojuegos, güey. Hay una pinche prueba de embarazo, supuestamente, de Harley Quinn en positivo. Las pistas para Azrael. Hay muchos personajes que dejaron pistas para este juego. Lo del hijo de Joker ya fue confirmado, güey, de que fue una broma, güey. En el DLC de Harley Quinn Revenge, güey, ya desmintieron eso, güey. Inclusive, para hacerlo de broma, pusieron una cuna con un muñeco que se parecía al Joker, güey. Y ponían una otra prueba de embarazo que daba negativo, güey. Entonces, peló eso, güey. Vamos al siguiente corte de banda, ahorita regresamos. Can't you see I've waited long enough? Where do I begin? señores, regresamos. Hijo de veras. Pues, al parecer creo que ya se nos acabaron las noticias. Entonces creo que vamos a empezar a debrayar un poquito. Vamos a empezar con el debate. Ya se empezaron a lanzar los trailers, bueno, el evento de 75 aniversario de Marvel, güey. Entonces en su canal de YouTube ya estaban empezando a lanzar algunos videos de entrevistas y todo eso. De hecho, hoy creo que lanzaron una pequeña entrevista que le hicieron a Stan Lee, güey. Y yo creo que mucha gente se va a molestar, güey, porque otra vez hace este comentario de que él fue el que creó Spider-Man, güey. Y... Sí, ya está grande, y bueno, lo pueden ver en los comentarios de, en el video del canal. O sea, ya hay gente que está diciendo que no es cierto, que él es un mentiroso, que él no fundó Marvel y todo eso. Pero es la neta, güey. Así de fácil, güey. A Stan Lee lo contrataron como editor, güey. Él no fundó Marvel, güey. Y no te voy a pasar el micrófono, así que te callas la jodida boca, güey. Así de fácil. ¿Cómo vas? Sí, espera, no, tranquilo. Tienen un sitio, es un sitio para la celebración de 65 años, entonces van a ver videos, van a ver algunos artículos, pues ahí si quieren seguirlo, el sitio es www.marvel.com-75, ahí va a estar todo. No, Diego no quiere hablar de Marvel, no se quiere meter en Marvel. Yo tampoco me quería meter en Marvel, pero ahora que están hablando de Stan Lee, Marco, en serio, hasta en History Channel, güey, en el canal en el que todas las voces son las mismas, claro, tenía que especificarlo, hay un documental de Marvel, bueno, de Stan Lee más bien, en donde él dice y él especifica, a mí me contrataron como editor. Y de hecho se lo llevó también con Jack Kirby, ¿no, güey? Los dos empezaron ahí a hacer sus obras y ellos empezaron a crear estos dibujos ya como historieta o cómic. Si hubiera sido por Stan Lee o Spider-Man, hubiera tenido una pistola, güey. Así de sencillo, güey. ¿Eso quieres defender? No, es que no se puede defender mucho de eso, güey. ¿Les hago un corrido? ¿Qué pedo? ¿Un menudo? ¿Un pozole? ¿Algo a la carta, cabrones? Pinche bola de mamones. ¡Es mi pedo! ¡Mi pedo! Si quiero pensar que el maestro Stan Lee es el que lo hizo. ¿Cabrones? Me vale verga con B de burro. Saca tus 5,000 pesos y lárgate a Monterrey a verlo, güey. Así de fácil. Vuelvo a repetir. ¿Quieres un corrido? ¿Un pan? ¿Un pan? No me esperaba esa, lo importante es que sea Dios. Ahí está. Lo importante es que sea. No, ahora este cabrón me corre y vale verga. Pero pues ya dense. Marco, ya ese. Ya caerán, ya está en negación, pero no importa. No, pues Jack Kirby, todo el crédito es para Jack. No hay que demeritar el trabajo de Stan Lee con los Cuatro Fantásticos. No hay que demeritar tampoco el trabajo con Thor. Las primeras historias que son con Thor, la verdad, Pin Thor, Skull Thor, son buenas. De hecho, tuve la oportunidad una vez, y de hecho se lo estuve platicando a Alf, que después de un tiempo me empecé a retractar o me empecé a... ¿cómo se dice, güey? Me empecé a dar de topes en la pared porque me compré esa edición de aniversario de Thor que costaba 75 pesos, que eran los primeros números escritos por Stan Lee, dibujados por Jack Kirby. Las historias son aburridísimas, los números son repetitivos. La verdad, ponle tú que sí, fue revolucionario el trabajo que hizo Stan Lee con Jack Kirby, pero, híjole... Probablemente me voy a ganar muchas mentadas y la verdad se los voy a agradecer. Es más, escríbanos en nuestro Twitter, @hora del hate, o a su servidor, ya que se lo manden de una vez, @ferguaribolo, de este detallito que tenemos con Stan Lee, no tanto con Jack Kirby porque fue un gran dibujante. De hecho, la primera emisión de nuestro podcast fue en el día de aniversario de Jack Kirby, fue luctuoso. Sí, ¿verdad? Sí, por haber echado la sal en el día de aniversario luctuoso de Jack Kirby. Pero yo digo que se le está dando demasiado énfasis al trabajo de Stan Lee, la verdad. No es para tanto, pero es mi opinión. Es que lo que tiene Stan Lee para las masas grandes y estúpidas, güey, es que tiene carisma, ¿ya? Jack Kirby, ¿has visto que sonríe el cabrón? Como que era un... Entonces, sí, güey, pero lo digo de bromas, güey. Era un poco serio, güey, se nota. Se nota creer a de pocas palabras el señor, güey, pero que pincharte, güey. Cambio, acá Stan Lee no tiene mucha calidad, güey, pero su pinche carisma, pues, ¿quién no va a jalar, güey? En este momento voy a hablarles de un amigo. Su nombre es Jesucristo. Salmo 23:21. No. Cierto, cierto. No, el gusto se rompe en géneros, cabrón. Me vale verga lo que ustedes digan. Me vale 3 putas hectáreas de verga. Cabrones. Lo importante es que hay salud. Putos. En verdad les suplicamos que disculpen la actitud marihuanesca de nuestro compañero. Viene un poco enresistolado, así que sí, no podemos hacer mucho al respecto. No sé, la verdad, y más Tiner. No sé si quieran seguir hablando de Stan Lee, yo la verdad no puedo defender mucho esta postura. Nah, pues ya es de criterio de cada quien, güey. O sea, sí se le respeta porque hizo mucho en la industria, güey, pero pues... Llegas a un punto en que sí te molesta de que a cada rato esté tomando el mérito, güey, que no le pertenece. O sea, sí tiene su propio mérito, güey, pero como que se ha puesto en esta actitud de rockstar, güey, y eso es lo que, bueno, molesta un poquito, güey, pero pues ya. Ya que tarda, güey, otros 3, 4 años, güey, nos va a durar, entonces pues disfrútenlo en lo mientras, eso es lo que les voy a decir. Les recomiendo que jueguen el juego de South Park de Stick of Truth. Ayer lo estuve jugando un ratito y hoy también. No mamen, está genial el pinche juego. Supuestamente que por requerimientos de mi computadora no iba a jalar, pero sí jaló, güey, no mames. Sí, güey. Si pones tu nombre, te dice, el nombre que pusiste es Douchebag. No. ¿Estás seguro que no quieres que te llamemos Douchebag? No. Hola, Douchebag. No, está muy bueno, güey. Tiene un chingo de referencias de la serie, güey. Un chingo. Entras a la casa de Kyle o de Carmen o así de Kenny y entras a sus cuartos y abres el closet, güey. Y hay un chingo de cosas de la serie que ellos usaron, ¿no? Cosas o ropa, güey. Si quieres abrir el closet de Stan, adivina qué pasa, güey. Se cierra, güey, y se oye la voz de Tom Cruise. ¡No voy a salir del closet! No, está genial, o sea. Sí, de hecho que hasta los demandaron, güey. Tom Cruise demandó a estos cabrones, güey. Sí, pues ya sabrán que se metieron en un pedo porque iban a... De un episodio, güey, ¿no? Que simplemente lo censuraron, güey. Y no solo lo censuraron, sino que no permitieron que se volviera a transmitir, güey. Sí, güey, que hasta lo habían puesto en un disfraz de oso, güey, la chingada, güey. Está en internet, güey. Pero es que estos güeyes sí. Les vale verga lo que les digan, güey. De hecho, yo cada vez que veo los episodios, nada más digo, estos cabrones cómo han de haber estado cagados de risa. Porque una vez en MTV subieron una especie de... un mini documental de cómo hacen los episodios. Traen un desmadre en la oficina mientras escriben los episodios, güey. Un actor que los ayuda a hacer los capítulos, pero no recuerdo cómo se llama. Sí, güey, sí sé quién es. Sí, que siempre son muy escatológicos, güey. Pero está muy bueno el juego, la neta. Y sí, no hay diferencia entre que sea juego o de la serie, güey. Porque pues, se ve como si estuviera hecho en Flash, güey. No mames. Pero está bien detalladito, está muy bueno. Ya. En cuanto acabemos de grabar esto, voy a seguir jugando, de hecho. Sí, no lo dudo. ¿Qué les puedo decir más de South Park? No manches. Aparte de que probablemente sea de lo más divertido que haya visto, los guiones son bien inteligentes porque de hecho tienen temáticas bastante interesantes, políticas, psicológicas, sociales, de todo, ¿sí? Tienen cambio. O sea, todo en verdad es buenísimo. Yo la verdad no sé cuál es la temática de Stick of Truth, pero... Haz de cuenta que los morritos del pueblo están en una especie de juego que simula el Señor de los Anillos y Juego de Tronos, güey. Entonces, supuestamente tienen una varita, güey, que le llaman la vara de la verdad, güey, que supuestamente con esa tienes el control de todo y del universo, güey. Sí, güey, Kenny sale disfrazado de princesa y, de hecho, una de las ventajas de tener a Kenny como personaje es cuando se muere, revive. No, güey, pero, bueno, ¿quién sabe, güey? Porque, pues, te digo que hay un chingo de referencias de la serie. De hecho, estaba jugando y entré a la tienda de correos, güey. Y tenía la rola esta de japonesa, güey, de South Park, güey. Sí, güey. Protege bolas. Pelea del amor. Pelea del amor. Sí, está muy cabrona. No, la verdad, de mis series de... Salen los Chipocomón. Ese capítulo es épico. La verdad, de las series que son de cartoons para adultos, pues South Park es mi favorito por mucho, güey. Por mucho. Después de la fatídica muerte de los Simpsons. De hecho, ayer que estaba viendo South Park y estaba desayunando con mi mamá, estaba en Comedy Central. En eso de repente me topo con este capítulo en donde quieren rescatar las tradiciones de la Pascua. Entonces Stan lo llevan a su iniciación para los hombres conejo. Güey, que llegan los ninjas, los secuestran, se los llevan al Vaticano. Y que Kyle está encerrado en la celda con Jesús, güey. Te lo digo ahorita en el juego, tengo una misión que el padre de la iglesia me encomendó, que se llama Encuentra Jesús, güey. Vas a la iglesia y Jesús, nada más oyes Jesús riéndose, güey, escondidillo atrás de una banca, güey, y lo encuentras y resulta que ahora tienes que estarlo buscando por toda la ciudad porque está escondido. Ah, ese Jesús es la neta, güey. ¿Y qué les estaba diciendo? Ah, sí, esta forma tan peculiar que tienen de contar las historias, que por ejemplo Kyle es un judío y Jesús estaba en la celda con él y que le dice: Kyle, la única forma en la que yo puedo tener poderes es muriendo, mátame. Pero Jesús, soy judío, no puedo matarte otra vez. Y en verdad es bien impactante para todas las personas que son muy cerradas al respecto. Por ejemplo, mi mamá sí me dijo: ¿qué carajo estás viendo? Están matando a Jesús, madre, pues ¿qué más puedo decir? O como la vez del show de Butters, güey. No mames. Soy yo. Es que te la trabajo. O aquella vez en la que llega el papá de Butters y le dice: ¡hey, jovencito, quita esa cara de estúpido! Pero papá, sí tengo la cara. Bueno, en fin. En fin, esta serie tiene tanto material del que se le puede sacar jugo y en verdad es algo que sí se les agradece a... ¿Cómo se llaman los creadores de South Park? Es BG, no me acuerdo, güey. No sé, se me confunde con los creadores de Regular Show, no sé por qué. Pero es buenísimo, buenísimo. Ya tendremos la oportunidad. Y de hecho, ¿salió para alguna consola de videojuego? Ah, ok, los creadores de South Park, Matt Stone y Trey Parker, salieron para una consola, para PC nada más. Para 360, Play 3 y PC. Ah, bueno, está de lujo, yo todavía tengo 360, pero... ¿Por qué esos cabrones suben sus capítulos gratis a internet, güey? ¿Ah, sí? Y en un año, güey, o dos, güey. Porque, pues... Es un pedo acá ya comercial, güey, cuando tengan trato con los estudios y todo eso, güey. Exacto, y es que ese es un trabajo que le están dando a la gente, o sea, no tanto para... ¡Ey, güeyes, nos vamos a hacer ricos! No. Digo, es algo que viene ya de ahí de como en efecto secundario, ¿no? Pero algo que sí me molesta, por ejemplo, que empiecen a salir tantos buenos juegos como el que estábamos mencionando de Arkham Knight, de Batman... que estén saliendo para consolas que uno no tiene la posibilidad de comprar, carajo. O sea, sí es carísimo, güey. Sale en octubre, güey, tienes chance. Güey, en serio. Soy estudiante, coleccionista de cómics. Hay tantas editoriales. Me estoy quedando sin dinero. Ahí tienes chava, güey. Eso sí te deja lisiado. Sangre. No voy a decir nada más. Solo diré que el panda del acoso sexual, güey, es uno de mis episodios favoritos, güey. El panda del acoso sexual. ¡Ey, señor panda! Los de tu tipo no nos gustan por aquí. Dígame algo, señor panda. Si usted come bambú. Está bien, mamón, ese episodio, güey. Luego llegan a la cantina los niños. ¡Ey, niños! ¡No nos gustan los de su tipo! Tranquilo, Skeeter. Ah, está bien. Y así nos podríamos pasar todo el rato hablando de los episodios de South Park, porque en verdad son épicos. Épicos la vez que mataron al chef. Pasado, güey. Yo quiero que regrese. Es la única vez que he sabido que esos güeyes han sucumbido a la presión. Que decían de que Chef era un personaje racista, güey. No, pero más que nada fue porque el que doblaba la voz de Chef se quejó, güey. Es por todo este pedo de la cientología, güey. Creo que estos cabrones sí encontraron un enemigo con los cientólogos, güey. Porque pues, es que esa gente tiene un chingo de varo, güey. O sea, de hecho, el otro día estaba que están pasando comerciales de la iglesia de la cientología en CNN, güey. Nada más para que se den una idea, güey. Pero es que supuestamente ese güey es cientólogo, ¿no, güey? Y por lo del sí, güey. Y por el pedo este del episodio este de Tom Cruise, güey. También se ofendió un poquito y sí, pues no pudieron hacer nada, güey. Obviamente ya no se podía hacer nada y lo mejor era matar a Chef. Aunque sí se extraña el personaje de Chef, ¿no? Y a sus papás, güey. Y aquella vez que estábamos en el lago Ness y que de repente se nos acerca el monstruo del lago Ness y me dice, necesito $5. Le dije, no, monstruo, no tengo $5. Entonces, ¿qué tal unos 3.50? Yo creo que va a aparecer en el juego, güey. No, o sea, yo vi en los trailers, güey, que hace una aparición, güey. En su disfraz de Darth Vader, güey. Se va a poner bien perro esto, güey. Es que a lo mejor lo pueden regresar al personaje como Darth Vader porque la voz ya no es la misma. Quiero pensar. Una distorsión de voz, ¿no? Eso estaría de lujo. Te esperamos porque queremos ver al chef. Oye, güey, eso de la cientología. Porque aparte, Matt Stone y Trey Parker han recibido amenazas de muerte, güey. Por varias sectas, güey. Y aparte, los Ku Klux Klan también traían broncas con estos locos, ¿no? Que estos güeyes no respetan nada, güey. Y no, es que el problema también es que la gente no sabe reír de sí mismo, güey. También, pues ya vi aquí lo que pasó, güey. Nos ofendimos de manera estúpida, güey, e innecesaria con lo que hicieron de México, güey. Que lo único que hicieron fue que mostraron un par de segundos al presidente Calderón, güey. Y ni siquiera dijo nada, güey. Nada más se vio a Randy hablando por teléfono regañándolo, güey. Eso estuvo chido, estuvo divertido, pero la piña. Pero como mexicanos, güey, a nosotros sí nos encanta estar de racistas, güey. A nosotros sí nos traban dar de racistas como cierto pendejito acá. Pero en cuanto dicen algo de los mexicanos, nosotros sí luego nos ofendemos, güey. Está el caso este de Top Gear también, güey, ¿no? Ofendidísimo de que porque los mexicanos y las chingadas aprendan a aceptar que no somos una mierda de sociedad. No, y si es que estamos hablando de sociedad es porque nos educamos mal, güey. O sea, tenemos una pésima educación y aparte somos malinchistas, güey. Yo me desprendo completamente de todo lo que tenga que ver con México. No por haber nacido aquí me va a gustar, no por haber nacido aquí voy a ser patriota. Me lo paso por los huevos 3,000 veces. Y eso es algo muy rescatable de Estados Unidos, güey. Son bien patriotas, cabrón. Ahí tienes sus símbolos, güey. Tienes, por ejemplo, en los cómics a Capitán América, güey. Tienes a... ¿Quién más es patriota, güey? Iron Man es patriota, güey. Iron Patriot. No, güey. Vaya, hasta el mismo Norman Osborn lo es, güey. Pero era nomás para echada para la política, ¿no? O sí, se la creyó que era un Patriot, güey. No, sí lo es, güey. De hecho, en el cómic escrito por Matt Fraction, está Norman Osborn a punto de matar a Tony Stark en el traje de Iron Patriot, güey. Me vine. Por lo mismo, pero en fin, el detalle es que en verdad sí nos fastidiamos de esto, pero en verdad no tenemos un fundamento del por qué. Hay un capítulo en donde se supone que contratan a mexicanos, güey, para hacer diferentes trabajos, que nada más llegan y les preguntan, hey, ¿ustedes son mexicanos? ¿Qué pasó? Sí, el de los persas, el de el bar Lesbos, güey. Es buenísimo. Digo, deberíamos de tener esa capacidad para reírnos y decir, ah, sí, es cierto, pero no podemos aceptar nuestra realidad. De hecho, el capítulo que nadie conoce y que me siento una riata por conocerlo es el de Mantequilla, en el que Borders viaja a México y todo el mundo le llama Mantequilla. Ese capítulo, hasta donde sé, ni siquiera se llegó a poner en México y es una pinche riata de capítulo. Como sociedad somos unas nenas, güey. No nos gusta que digan nada de nosotros, güey. Y es por eso que... No recuerdo que quién había dicho el comentario, güey, pero habían dicho que, por ejemplo, es imposible, güey, que en México se pongan, por ejemplo, cosas como de esas máquinas expendedoras de periódicos, güey. Que ves que metes una moneda y puedes sacar los periódicos que quieras, güey. Es que en este país, güey, cosas así no pueden existir, güey. Porque la gente abusaría de ello, güey. Somos oportunistas. No vale madre. No, y de un tiempo para acá también quitaron todos estos, ¿cómo se llaman a los que les tienes que poner tus centavos cuando te estacionas, güey? Los medidores de tiempo, parquímetros, güey. Aquí ya tampoco hay, nadie los respeta, güey. Es más, hasta los mismos tránsitos les vale madre, güey. Estamos hablando de un tema ya bastante controversial, güey. Es que sí. Metimos en política, socioeconómica, sociopolítica, todo. No nos cancelan. Ah, ya me acordé, el más patriota de DC Comics es Superman, güey. ¿Quién más podría ser? Cierto, güey. Claro que lo es, güey. En uno de los cómics, güey, dijo, se rechazo mi nacionalidad norteamericana, güey. En uno de los últimos antes de los nuevos 52, güey. No recuerdo por qué, pero hasta fue bien comentado esa noticia, güey. Ya estaban los de Fox News. Superman es un pinche antipatriota, comunista. ¿Sabes cómo son los de Fox News, güey? Son... Si le gritan a Obama comunista solo por querer que la gente tenga seguro médico, güey, que no le griten a Superman por un comentario, güey. Hace poquito hay un video de Obama, güey, que está así dando una conferencia y se oye una voz a lo lejos que dice, Obama, dinos cuáles son tus planes para la guerra nuclear contra Rusia. Y Obama nada más está así, ¿quién carajo dijo eso? ¿De qué rayos estás hablando? No, y le dice, pues, güey, así es. Yo creo que en México jamás vamos a tener un presidente así, güey. Sí, todos tiesos y mangoneados, güey. Son unos títeres, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿No hizo alguna tontería Calderón ahorita que abrió Honda, güey? ¿No? Ah, pero es que Fox ya está senil, güey. O sea, acuérdate del video ese de pues a mí qué, yo ya me voy. Este Fox me recuerda a Bush, güey, que cada vez que tiene que tomar una decisión sobre el país se va al rancho a pensarla, güey. No mames. Ah, y bueno, regresando al tema de South Park, güey. Es épico, ojalá que tengamos la oportunidad de jugarlo. O de desmayar ya terminando este podcast a Bonze. Y empezar a jugar, güey. Y quitarle todos sus links porque no los quiere pasar, güey. Y cosas así. Yo solo sé que no sé nada, güey. Y ya no sé qué decir, güey. Ya estamos sin material y sin contenido, güey. Algo que sí quiero decir, y es aunado ya al tema de The Dark Knight Returns de hace una semana, es que, Diego, y yo ya lo compramos, ya lo leímos. Bueno, yo todavía voy a la mitad, la verdad, lo estoy degustando poco a poco, güey. Es buenísimo, güey. Lo que sí me fastidia, y en verdad lo digo así, me fastidia, que estén recortando partecitas de las viñetas para meter diálogos, güey. Se ve pésimo también el copy and paste que le están haciendo, que le hicieron a más de alguna página, en donde está hablando Batman con un mutante, güey, que lo tiene agarrado del cuello, que le quita la mano de la cara y le dice, bueno, tú dirás, si no me das información aquí te quedas, ¿no? Ahí se ven los recortes a lo más mendigo. En serio, se ve la línea negra, güey, del recorte. Es pésimo, güey. Las palabras están juntas, güey. Digo, para hacer una obra de Frank Miller sí está medio mal, güey. A mí no me gustó para nada. Güey, o sea, nos estábamos viniendo hace unos cuantos programas por el precio, güey. Alabando a Gio. Y el pendejo ve que tiene un excelente hype para venderlo, güey. De que toda la gente dice que el precio está genial, güey, y que el material no va a estar tan pésimo. Y se pone a hacer sus pendejadas, güey. O sea, no calcula las proporciones de lo que va a hacer, güey. O sea, tiene buena oportunidad y la caga, güey. Tiene una mala oportunidad y lo hace genial, güey. Uf, que se vuelva. Y aparte hay una epidemia en México, ya se está empezando a expandir esto del tema de los errores en los cómics. Que se me hace que ya también le está metiendo presión a las demás editoriales porque ya está en el manga, se nota. Creo que han mandado comentarios acerca de los de, creo que es uno de Seiya, de Saint Seiya, no me acuerdo, que Kamite también está cometiendo errores. O sea, yo ya no entiendo la verdad cuál es el propósito de los editores en jefe de las casas editoriales si se está haciendo ese trabajo. O sea, ya dije muchas veces, o sea, yo creo que eso demuestra lo que pasó, güey, que tuvimos prácticamente que 6, 7 años, güey, sin nada. Pues ahí se ve como no hay se murió la industria de editorial en México, güey. Y ahorita que está tratando de revivir, pues no lo están haciendo bien, güey. Y cometen errores de novatos, güey, que sí está muy pendejo, la verdad. ¿Y qué más decir? Ya le creo que diario, bueno, digo, cada semana le dedicamos su media hora a Editorial Televisa. Sí, creo que ya es suficiente, digo, y es verdad lo que dice Alf con respecto a esto de la burbuja, en verdad, decimos ya, y hasta a veces nos resignamos, ¿no? Decimos, sí, bueno, ya, ahí está el error, pues punto, ¿no? Pero hay muchos que sí se lo toman bien en serio, y ahí está el grupo de Face que les decía, los de errores, ¿cómo? Televisa Comic Fail. Y todos están maravillados, ¿no? Voy a subir mi error. En vez de estar disfrutando la historia. Eso es lo que voy a seguir diciendo. Ya no se disfruta la historia por estar viendo los errores. Pero bueno, en fin. ¿Qué se puede hacer con la mentalidad que tienen estos cabrones, güey? La verdad, o sea, ¿le gusta el cómic a Giovanni Arévalo, güey? ¿O por qué no lo respeta? Y esa es una buena pregunta, quién sabe. Porque le mandas un comentario de, oiga, disculpe, señor Giovanni, ¿por qué se está haciendo tan mal trabajo? No te responde, güey. Te bloquea de inmediato, no te responde, te marca como spam. Y luego ves que está retuiteando todos estos que dicen, oh, excelente trabajo, me encanta la edición, bla, bla, bla. Y eso sí les retuitea, así como a Marco, que siempre le está mandando abrazos y besos. Güey, en serio. No, pues que no sé qué traigo yo, Giovanni, güey. Ahorita se lo pasamos a Marco. Una vez, güey. Es su última oportunidad. Ahora sí me pelan otra vez, hijos de la chingada. Después de media hora, una hora de estar yo pinche ignorado. Bueno, lo que decía, yo siento que mi amigo Gio se ha metido la pata, se ha equivocado un par de veces, pero ha hecho un trabajo fenomenal, magnífico. Gio, tú sabes que te amo, eres poca madre, un gran amigo de la familia. En serio, gracias a él podemos leer cómics, comprar cómics aquí en México. Son malagradecidos, cabrones. Unos pinches roceritos, no pasa nada, hombre. Tranquilo, la vida se vive a gusto. Dos, tres hojitas que salgan más, no hay pedo. Mira, el precio está muy bien, cabrón. Dijas, pagas 500 pesos por ese pinche librito culero. No hay pedo. Pero en serio, Gio, nada más por dos cagaditas, no te pongas así, güey. La neta. O sea, no es para que se pongan así en este plan de mamones. La neta. Digo, dos metidas de patas de humano. Es de humano. Nadie es perfecto, cabrones. Nadie es perfecto. Sí, yo digo dos. Mira, para ustedes son un chingo, para mí son dos. Cabrón, espera, aquí a mi Gio se respeta, porque es un íntimo amigo de la familia del cual me manda besos y abrazos. Así que por favor me lo van respetando, ¿eh? Bájale de huevos, cabrón, si no te hago un corrido. ¡Mi Dios! impactado. No, es que la verdad no sé qué traiga Giovanni Arévalo con las quejas, güey. O sea, para eso tiene el Twitter, güey. Para la retroalimentación, güey. Y si no va a soportar críticas, que se vaya, güey. Que le pase la dirección a otro, güey. Además, no necesita... Pase la dirección a otro cabrón. Ve que está haciendo un trabajo magnífico, estupendo, increíble de principio a fin. Y tú sales con tus mamadas. En serio, ¿qué no le pasa la dirección? Quiero ver que te pongas a publicar tantos pinches cómics. ¿De dónde lees? ¿De dónde lees, cabrón? ¿De dónde lees? Dice y lo publica Televisa. Así que no digan mamadas. Mira, Gion, si llegas a escuchar alguna vez esto, quiero que sepas que yo estoy a tu favor. Eres un güey de poca madre. Y este trío de pendejos no saben lo que dicen. Punto. ¿Qué conste, señores? Que no sabemos a quién le habla. ¿Está hablándole a la pared o no sé? No nos estaba viendo mientras hablaba. Güey, ya se me olvidó lo que iba a decir, güey. Si quieren ver más de su amigo Giovanni Arévalo. Hace apariciones esporádicas en el programa de ¿cuál? ¿Telegeek? ¿Han visto Telegeek, güey? No, yo una vez lo vi, güey. Yo una vez lo vi y ese güey es más tieso que nosotros, güey. No creo que esté más tieso que yo. Menos en este momento. O sea, es como... No, güey. No tiene como que carisma de conductor, güey. Y luego con sus... Con sus amigos otakus, güey, ahí. La clásica morra con su pelo pintado, güey. No quiero entrar a detalles de agresión. A ver, punto número uno. Punto número uno. Está elegida, así que eso ya dice mucho, güey. No vuelvo a decir punto número uno. Pero el primer punto. Sí, tuve la oportunidad de ver el primer programa de Telegeek. Con este vato como enviado especial a la Comic Con en San Diego. Güey, qué pedazo de animal, en serio. Entrevistando, no me acuerdo quién estuvo entrevistando. No me acuerdo si estuvo con Humberto Ramos allá en la Comic Con. Estuvo entrevistando a cosplayers. Estuvo entrevistando a escritores de cómic independiente. Güey, sí, llega con el ánimo diciendo: hey, nice to meet you. What's your work? What are you working for? Spider-Man, and it's very beautiful. Yeah, I'm very excited. Wey, ¿qué pedo con ese cabrón? En verdad da flojera. Ojalá que hagan algo al respecto. Feliz ya. Chiquito, sí, y Marco, ya que estabas hablando de esto, espérame, ahorita te paso el micrófono. Ya que estabas hablando de esto, un par de errores, maestro. Un par de errores. Desde el 2012, desde el 5 de julio del 2012. En que se empezó a publicar DC Comics y empezamos a ver este trabajo editorial de Giovanni Arévalo, pero ya en grande, ya con estas dos editoras, perdón, ya con estas dos sellos que son DC Comics y Marvel, empezó a ver esta serie de problemáticas y en verdad yo no creo que nada más sea de humanos esto, güey. En verdad, ya no me acuerdo ni qué tanto estabas diciendo porque estabas con el brote esquizofrénico aquí, güey, hablando con quién sabe quién, güey. Es otro pedo, güey. Síguele acariciando los huevos al tigre, cabrón. No. Vuelvo a repetir. ¿Qué carajo les hizo? ¡Es un buen tipo! ¡Puta madre! Bueno, vuelvo al tema este del programa, este culero. Porque la verdad está muy culero. De hecho, lo veo en las noches para quedarme jetón, güey. Fuera de mamadas. Neta, ese cabrón es la hueva andando, güey. Neta, no mames, cabrón. Pinche Peter Languila versión Geek, güey. No mames. No, sí, o lo que sea, cabrón. Geek. En sí, güey. Yo podría estar en el trabajo. Mira, si pa' pendejos, mejor yo. Mejor yo ahí, cabrón. No, ese pinche animal. No, neta, yo se aguanto los putazos. Digo, ese pendejo que no tiene madre, no, es que... Que no digan mamadas. Luego cuando reentrevistaron a las putacus, alcanzó que se le paraba la verga. ¿No has visto las chichis el cabrón? Bueno, sí, eso es otro tema. Ya. ¡No me quites el micrófono! Ya. Vamos al último corte, banda. Ahorita regresamos. Ya regresamos a la última sección de Lola del Hate. ¿Algo más que tengan que decir, güey? Ya. ¿Te damos por finalizado eso, güey? A ver tú, ya tu sección de Spider-Man, güey. La mejor sección de todas. Ya sé que ustedes estuvieron... Yo sé que ustedes estaban impacientes para este momento hablar del sexo. Sexo con Mark. No, bueno, ya vamos a hablar de Goblin Nation. Un evento que está de putísimas madres. Hermoso. ¿No tienes un fondo de violín? Bueno, hermoso. Hermoso, de los mejores eventos. Creo que fue lo mejor, ha sido lo mejor de Superior. ¿Tú has ojeado algo, Waribol? Un poco nada más, un poco. Pero tú hablas. Es hermoso, aquí se muestra un Duende Verde que en verdad es un hijo de la chingada. Es un digno villano. No hace pendejadas como el pinche Doc Ock de cambiar cuerpo y esas puterías. Aquí se hace chingonerías de hombres. No mamadas. Mamadas de cambiar cuerpos, esas se hacen en las películas de comedia. Pero en fin, ya esperando que llegue ese pinche cómic aquí a México, que falta un chingo. Vale verga la vida. Iñor. Y bueno, eso es todo. Bueno, señores, creo que ya vamos a empezar con las recomendaciones de la semana porque ya... Ya esto ya no furula. Para nada ya. Entonces yo, pues, obviamente, la recomendación de la semana... Voy a hacer dos. La obviamente South Park, el juego de Stick of Truth. Jueguenlo, en serio. No dura mucho el juego, son como... Te lo puedes acabar en 15 horas. Entonces en un fin de semana te lo acabas. Y... No, pues güey, lo acabo de empezar. Y otra recomendación que voy a hacer es una serie que empecé a ver. Se llama True Detective. Es una serie premium de HBO. No mames, está bien buena esa serie, güey. Es un pedo de... No sé ni de qué onda, güey. Lo único que sé es que están buscando a alguien que se hace llamar el Rey Amarillo. Es de cuenta que son dos detectives, güey, que están, bueno, los están entrevistando, güey, de un caso antiguo que tuvieron, güey, de una chava que encontraron con una corona de cuernos, güey, y todo como una especie de ritual pagano, güey. Y hay un chingo de pedos ahí de teorías, güey, de suposiciones. Es muy interesante. Yo creo que para todos esos que nos encantan esos detalles de conspiración y todo ese pedo, güey. Porque inclusive en internet se habla de que es una secta, güey, que está controlando el poder en esa parte y que los policías forman parte de esa secta, güey. Y la... está muy interesante. Yo apenas voy a empezar en el cuarto episodio y al parecer no es nada de la serie. Pero, bueno, supuestamente las temporadas van a ser diferentes historias. Y lo irónico es que aquí destaca mucho Matthew McConaughey, güey. Porque es uno de los dos detectives, güey. Y, no, pues es un buen papel está haciendo. Y la neta, yo sí les digo, no pierdan el tiempo y vean esta serie. O sea, más allá de cualquier cosa separada de cómics o videojuegos o lo que sea, güey. Esta serie vale mucho la pena. Bueno, yo les voy a recomendar que me pasen a YouTube y busquen, métanse al canal de Álvaro Clemente. Este maestro, en serio, no tiene madre, ha publicado otros dos nuevos videos, los cuales les va a deleitar, momentos románticos, escenas familiares, momentos en familia, vuelvo a repetir, ya sea con cualquier persona, pueden escuchar algo hermoso, sobre todo para los enamorados está la versión de Titanic. Es hermosa, magnífica, estupenda, increíble de principio a fin. Y otra recomendación. ¿Puedo recomendar porno? No. Chingada madre. Bueno, la voy a recomendar. Vean Las Brujas Eróticas 1, 2 y 3 en el canal Golden. Las van a pasar un maratón este viernes. Me vale verga. También, ¿qué van a pasar? Sí, lo de Silverio. Silverio, su majestad imperial. Silverio, somos legión, somos esperanza, no amamos, crucificamos. Puto. ¿Alguien más? ¿Tú, Diego, quieres hacer tu recomendación? No tengo recomendación. Desgraciadamente, Diego no tiene recomendación. Yo sí les voy a recomendar algo. Es una recomendación musical alejada de todos los temas que hemos estado hablando el día de hoy. Una banda noruega llamada Green Carnation. Un disco acústico que se llama Acoustic Verses o Versos Acústicos. Es buenísimo para que tengan un día de relajación, para leer, pueden leer sus cómics, sus libros, lo que quieran, o pasarla con su pareja, créanme, es absolutamente delicioso. Sí, es mi recomendación, Alf. Creo que esto ya es todo la semana, banda. Un episodio bastante poco fluido y flojo. Ya está empezando a hacer calor, así que esto ya se está volviendo un fastidio. Esperamos que tengan un bonito fin de semana. Despídanse, señores. Les queremos informar que, bueno, de igual forma este podcast es para ustedes. Lleguen, hagan llegar sus comentarios. Hora del Hate, @ Hora del Hate, en Twitter, en Facebook también, La Hora del Hate, vía correo electrónico, lahoradelhate@gmail.com. gmail.com, no recuerdo muy bien. Este es Fernando, deseándoles un excelente fin de semana y recuerden que always look on the bright side of life. Es no soy chetín. Ya digamos, mamá, este cabrón. Nos vemos, banda. Aquí Diego despidiéndose, como véanos todos los fines de semana. Los amo. Bueno, se ha acabado otro capítulo más. Entonces, pues síganos en arroba la hora del hate. Ya saben, pura cosa sana ahí. Pura hermosura. También, si gustan darle follow a este pobre diablo, arroba Mark con seca, CK, MARCK, -AHS, arroba. Ah, no, cabrón, ¿por qué dije arroba? Verga, ando en la pendeja, lo siento, perdón. Lo siento. Bueno, es arroba guión bajo. Cabrón, otra vez. Arroba Mark R. Verga, ya no sé lo que digo, ya soy la próxima semana. Espera. Y bueno, pues se va su majestad, mis pinches aborígenes. Hasta nos vemos cuando pasen 7 días con 7 noches. Aquí en su programa La Hora del Hate, donde amarse entre iguales no es nada distinto. ¡Qué puto! Esperamos tenerles ya más noticias para la siguiente entrega de La Hora del Hate. Y sin más por el momento, les agradecemos su atención. Nos despedimos, banda. Adiós. Las aventuras de Fly. Valiente Fly, nadie te vencerá. Por el cielo y el mar, tu poder reinará. Nunca de realizar. Oh, valiente Fly, tus enemigos un día te sonreirán. Por el cielo y el mar, tu poder reinará. Quiero ser como tú. Corre, corre, corre. Que dejes vencer jamás.